Bueno, este tema quiero dedicárselo a todas las personas que se aman, que todavía se quieren, que todavía se adoran, porque todavía existe amor en Cuba, ¿sí o no? ¿Sí o no? La gente que cree en el amor, que levante la mano. La gente que cree en el amor, ahí, con confianza. No quiero, ahí. Eso. No, si tú te abrazas porque la quieres. Claro que sí. Bueno, este tema es la historia de una pareja cubana. Y esa historia se la voy a hacer cantando. Así que pongan oído. Cejito en el piano. Quiero palmas. Y no se trata de que tú me la des, que yo te la pida, es que me la llevo. Me la llevo que esa niña es mía. Y no se trata de que tú me la des, que yo te la pida. Eso, Sergio. Es que me la llevo. Me la llevo que esa niña es mía. Repito lo que me gustó. Y no se trata de que tú me la des, que yo te la pida. Prepárate, Jiménez. Es que me la llevo que esa niña es mía. Eso. Que tú comprendas esto que te digo. Ese toque tuyo nunca antes mío. Y vimos tan caminos, pero el destino quiso que los dos crucemos el mismo camino. Y para que lo sepas, esa mujer que tienes tú es para estar conmigo. Y no se trata de que tú me la des, que yo te la pida, es que me la llevo. Me la llevo que esa niña es mía. ¡Chamaquiles! Y no se trata de que tú me la des, que quiero provocarte y jugar al mercado. Relaja tus impulsos, que estoy sin violencia. Que ya me pertenece. Abre tus ojos, oye lo que te digo. Mira tu alrededor, encontrarás a esta mujer que no hizo para estar contigo. Y no se trata de que tú me la des, que yo te la pida, es que me la llevo. Me la llevo que esa niña es mía. ¡Oh! Y no se trata de que tú me la des, seguro que me sí. Me la llevo que esa niña es mía. Repítelo. Y no se trata de que tú me la des, que yo te la pida, y es que me la llevo. Me la llevo que esa niña es mía. Charanga Jiménez. Dile. Tranquilo, macho. Es un ratico pa' ti y un ratico pa' mí. Y si la niña amanece, oye, ahí la niña se va conmigo. Y saca la mano de crece. Y este me la llevo. No te lo digo un día, eso que no nace no crece. Y este me la llevo. Y no forme lío, no forme lío conmigo. Y este me la llevo. Tú pediste en alabanza y también pediste huiro. Y este me la llevo. Ay, pediste huiro. Y este me la llevo. Eso es mío. Y saca la mano que se te toca. Y este me la llevo. El que Dios se lo dio. Estamos en la tierra de los mangos y es temporada de mango. Ahí nada más, Jojibiri, se redan locales. Jordan, ayuda, ayuda, Jordan. Yo no pico inglés. ¿Dónde está Jordan? Jordan, ayúdame. Que tengo redado el cable aquí. Quiero bajar a llevar a la gente. Gracias, mañero. Ahí nada más. Coño, que vaya me lo proteja, carajo. Bueno, la gente de Cuba, ¿dónde está? No, echen para acá, para acá, para acá. ¿Dónde está la gente de Cuba? Para acá la gente de Cuba. Ahí, pero sin miedo, sin miedo. Cubo, Cubo, suelta, está bueno ya. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó? Venga para acá, venga para acá. Venga para acá. Echen para acá. Como estamos en la tierra de los mangos y hay tantos mangos en Cuba, nosotros a las chicas, la gente de España, ¿dónde está? La gente de Italia, qué bueno, la gente de México y Cuba, ahí de Miami, ¿no? Qué bueno, bienvenido. Como estamos en la época de mango, en Cuba las chicas le decimos mango. Mira qué mango más lindo. Breche. Un manguito lindo, un mango lindo. Usted, un mamey. Usted no tiene lío, usted es amigo mío. Miren cómo hay mangos. Y mi amigo no quería comprender que la chica era mía. Me la llevé por allá por el cerro. Dimos una vueltecita. Y me fui para casa corto y aquello fue candela. Se apareció el hombre en la puerta, tocó y se me cortó. Contesta tú que este problema es tuyo. Y le dije así. Tú no quieres comprender que la suerte me tocó. Ya hace más de 4 noches. Ella se me apareció en mi puerta. Tranquilo, no forme lío. Ese mango se va conmigo, chamaquiles. Tranquilo, eso. No forme lío. Ahí la va. Ese mango se va conmigo. Repítelo, que me gustó. Tranquilo, no forme lío. Eso. Ese mango se va conmigo. Mano para arriba, tranquilo, los mangos. No forme lío. Claro que sí. Ese mango se va conmigo. Prepara, Jiménez. Tranquilo, no forme lío. Ese mango se va conmigo. La mina. Tranquilo, no forme lío. ¿Por qué? Ese mango se va conmigo. Sin duda. Tranquilo. ¡Para barria, Cuba! No escucho nada. Tranquilo. Fuerte. No forme lío. Cintura. Ese mango se va conmigo. No escucho nada. Díselo. Tranquilo. Yorda. No forme lío. Afíngalo. Ese mango. La gente cerro. Ese mango se va conmigo. Sube ese jito. Tranquilo. Agua. No forme lío. Mano para arriba, Cuba. Ese mango. Eso. Ese mango se va conmigo. Ahí la va. muchachos, descansen. ¡Epa! Ahí nada más. ¿Dónde está la gente? La gente de Cerro, ¿dónde está? La gente se cansó. Esa gente son de Pedado. ¿Son de Pedado? ¿De dónde son esa gente? ¿William Elena o San Antonio? ¿Qué pasa ahí, caballero? A ver, la gente de La Habana, la gente de Cerro, la gente de Pedado, Buenavista, Marianao, La Habana Vieja, La Victoria. Claro que sí, eso, para adelante, echen para adelante. La gente de Miami, para acá, para acá. Para que después comente allá de que bailó con el charangón de Cuba. El charangón de Red, echen para acá. Arriba, fiesta. Mi amigo no quería comprender, yo conversaba con él y seguí el hombre empecinado. Y le dije, mira, la vida, lucha por la vida porque la muerte está segura. Y le disparé un corito así. Yo no voy a discutir, yo no quiero pelear, si total el mundo se va a acabar. Y viene. Yo no voy a discutir, yo no quiero pelear, si total el mundo se va a acabar. Revíguelo. Yo no voy a discutir, yo no quiero pelear, si total ¿qué? El mundo se va a acabar. Arriba Cuba. Yo no voy a necesito dos que no tengan pena, que no tengan novio, que no tengan problema, que estén libres de impuestos. Ven para acá, dos nada más, esas dos que vienen ahí, suficiente. Ahí viene, ahí viene. No, ya, ya, ok, ya, esas dos. Esto es una fiesta, aquí nadie vino a estar sentado ni a estar triste, esto es una fiesta. Esa gente linda, aplauso para esa gente linda, aplauso por lo menos. Claro que sí. Ya, lo dije, si me llama la atención esto es candela, no quiero problemas con la gente, quiero estar tranquilito, estamos fresquecitos todavía. No, tú te quedas aquí, que estamos acá arriba. Esa niña me está hecha para mí, y tú sabes que con eso me conformo, si te portas mal. Tú sabes que yo fumo lo que formo, esa niña yo la quiero para mí. ¡Eso! Soy un hombre que con poco me conformo, y si te portas mal. Cintura. Soy un hombre que con poco me conformo. Agua. Si te portas mal, tú sabes que yo formo lo que formo. Cintura. Esa niña yo la quiero para mí. Cintura. Soy un hombre que con poco me conformo. Ahí. Si te portas mal, tú sabes que yo formo lo que formo. Y vienes. Esa niña yo la quiero para mí. Eso. Soy un hombre que con poco me conformo. Si te portas mal, cuidado. Tú sabes que yo formo lo que formo. Cintura. Si te portas mal, tú sabes que yo formo lo que formo. aplauso para las tres muchachas de Cuba. No, no se me vayan, que tengo un regalito para ustedes. Eliezer, busco otra ficha que aquí todo el mundo bailó. Esto es cortesía de Charangón. Un afiche de Lito RD para ti. Uno para ti y me falta uno que te lo voy a llevar a la mesa ahorita. Porque yo sé que tú no te vas, tú te quedas. ¿Eh? ¡Huevo de arriba! Yo no voy a discutir, yo no quiero pelear, si total el mundo se va a acabar. ¡Cuido! Gracias.